Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Se cuenta que cierta vez un grupo de potenciales pescadores decidieron instruirse en la práctica de la pesca. Se reunían periódicamente para discutir asuntos relacionados con este oficio. Hablaban de cuál era la mejor hora para hacerlo, cuál era el mejor anzuelo, la mejor carnada, los mejores sitios, la época del año y muchos otros, entre comillas, secretos de pesca, como lo llamaban ellos. Pasaban las semanas y estos hombres muy sinceros y de verdad decididos a ser pescadores algún día, seguían reuniéndose. Pero un día, uno de ellos no vino a la reunión porque había decidido ir a pescar. Mayor fue su sorpresa cuando atrapó una buena cantidad de grandes peces. Entonces vino a ver a sus compañeros, quienes todavía discutían los mejores métodos para pescar. Y él les dijo: "Oigan, el mejor método para pescar es eso mismo, pescar". Algo muy parecido, amable oyente, ocurre con muchos cristianos. Toman cursos de cómo conducir a los pecadores a Cristo. Se barajan muchas teorías, como por ejemplo leer algunos libros, tener don de gente, si está bien llevar la Biblia o solamente el Nuevo Testamento, si acompañar al nuevo en la fe en la oración de entrega al Señor, si llevarlo el domingo a la iglesia para que escuche al pastor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe una cosa? Nadie jamás tendrá experiencia en conducir a los pecadores a Cristo a menos que lo haga. Todo lo que el pecador necesita es comenzar a pescar. Todo lo que el cristiano necesita es comenzar a testificar de Cristo. En una ocasión escuchaba a dos pescadores hablar acerca de su pasatiempo favorito, la pesca. Tan pronto vi la oportunidad de inmiscuirme en la conversación, les conté que una persona venía a visitarme y que me gustaría saber cuál era el mejor tiempo para llevarlo a pescar. Ellos me respondieron con una sonrisa: "Cuando los peces estén picando". Y cuando les volví a inquirir cómo podía saber cuándo los peces estaban picando, sonrieron nuevamente y me dijeron: "Tiene que ir a pescar". Nada se compara con la pesca por las almas perdidas. La pesca, una de las imágenes principales que usó el Señor Jesucristo para referirse a la búsqueda por almas perdidas, es una labor para todos sus seguidores. Timoteo no era un evangelista dotado, sin embargo, el apóstol Pablo lo animó en ese ministerio cuando le dijo allá en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5: "Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio". Esta es una obligación para todo creyente. Dios desea que todos tengamos la actitud del pescador con respecto a las almas perdidas. Por eso fue que dijo a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, quienes ya eran pescadores: "Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres". Esto se encuentra escrito en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 19. La respuesta a su invitación a seguirlo era para que se convirtieran en pescadores de hombres. ¿Pero qué hace el Señor para que sus discípulos se conviertan en pescadores de hombres? Un pescador en una ocasión me dijo: "Usted aprende a pescar sencillamente pescando, no leyendo cómo se hace o queriendo hacerlo". Sin embargo, el mejor consejo lo recibí de un experto, quien me explicó: "Si realmente quieres ser un pescador de verdad, vaya a pescar con un maestro". Y eso fue exactamente lo que hicieron sus discípulos. El Señor Jesucristo les dijo: síganme y yo haré que aprendan a sentir amor por las almas perdidas. Podríamos decir los peces. Un amor que no podrá ser apagado, al igual que un anhelo por el evangelismo, que no podrá ser satisfecho. Les enseñaré a pescar y abriré vuestros ojos para que sepan en dónde están los peces. Otra lección aprendemos del Señor si queremos ser pescadores es que para seguirlo se requiere que estemos dispuestos a entregar algo. Observe lo que le ocurrió a los primeros discípulos que llamó. Dice así la Biblia en respecto a este tema. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. ¿Se da cuenta usted, amable oyente? Sin pensarlo dos veces, en este pasaje de Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, estas personas, quienes fueron llamados por Jesucristo, dejaron lo que estaban haciendo. Aprender a pescar hombres requiere que estemos dispuestos a poner a un lado muchas cosas para que la pesca sea lo más importante. Pero seguir al Señor no solo requiere que dejemos algo, sino que también recibamos algo. El Señor les dijo a sus seguidores: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 24. Amable oyente, el negarse a sí mismo quiere decir poner en segundo plano los intereses personales, ocupaciones y relaciones. Mientras que tomar la cruz se refiere a llevar a cabo esa labor particular de evangelismo y estar dispuestos a afrontar la persecución que la acompaña y que nos identifica con nuestro Salvador. El escritor de la carta a los Hebreos no estaba bromeando cuando dijo allá en Hebreos capítulo 13, versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Pedro tuvo que aprender esta lección significativa como parte de su entrenamiento para ser un pescador de hombres. Cuando el Señor estaba próximo para ir a la cruz, le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos 33. Pero bajo la expresión real de ser identificado con el despreciado y perseguido Jesucristo, hizo exactamente lo que el Señor había anticipado. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Lucas 22:34. Debido a la depresión que le causó haber negado al Señor, el apóstol Pedro ni siquiera podía atrapar peces, mucho menos pescar hombres. Allá en Juan capítulo 21, versículo 13, encontramos lo siguiente. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pero el Señor con amor le mostró que el éxito de la pesca dependía de su buena voluntad para obedecer. Luego canceló las tres veces que lo negó, allá en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Las respuestas humildes y honestas de Pedro demostraron que estaba listo para pescar almas, y el Señor entonces lo bendijo con una red colmada de peces. Lo que más leemos en los evangelios es de la pesca con red. Y cuando se habla de pescadores, el primero que viene a nuestra mente es Pedro. aunque los otros discípulos también eran pescadores. Pedro es el más conocido como el pescador, probablemente por el hecho que el Señor le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», lo que se encuentra en Lucas 5, versículo 10. Por ejemplo, en Pentecostés el Señor usó a Pedro para pescar algo así como 3,000 personas que se sumaron a la iglesia después de escuchar su sermón. Y allá en Hechos capítulo 2, versículos 41, justamente dice: «Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas». Pero si se atrapan más peces con una red que con una caña de pescar, entonces nos preguntamos: ¿es mejor pescar con red? Eso depende, amable oyente, de dónde le pide el Señor que pesque. Si en el océano o en una corriente, por un montón de peces o solo por uno, quienes pescan con red son juzgados por el número de peces que atrapan, mientras quienes pescan con caña de pescar lo hacen por el tamaño de la pieza que atrapan. Entonces, ¿quiere decir esto que Andrés fue el pescador de caña más notable? Recuerde, allá en Juan capítulo 1, versículo 41 nos dice: «Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y ustedes ya saben lo que sucedió. Al hacerlo, atrapó a ese que es mejor conocido como el pescador, por su habilidad para atrapar peces. ¿Qué habría pasado si Andrés no hubiera pescado a Pedro? ¿Qué habría pasado si Pedro no hubiera atrapado a dos peces, a Lidia y al carcelero de Filipo? Dos personas de clases sociales distintas, por medio de los cuales llevó el evangelio a Europa. ¿Qué habría pasado si Felipe no hubiera atrapado un pez en el desierto y el evangelio no hubiera llegado a Etiopía? Hágase usted mismo esas preguntas, porque también debe ser un pescador de almas en el lugar donde se encuentra. Si no lo estás haciendo, mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, entonces su respuesta negativa significa que algo muy importante hace falta en su servicio para el Señor. Ganar almas para Cristo es lo mejor que usted puede hacer sirviendo al Señor. No lo olvide, usted está listo como para hacerlo. Una vez que usted sale y comparte el Evangelio de Jesucristo con otras personas, usted se está tornando en un pescador de hombres. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.